Jueves, el Señorío de Jesucristo. Ser un discípulo implica el reconocimiento de tener un maestro, una lealtad a alguien que estamos dispuestos a seguir y a servir. Nuestra relación con otros generalmente se expresa por la manera en que nos dirigimos a ellos. ¿Cuál fue uno de los títulos dados a Cristo por sus seguidores? Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. 1 Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El Nuevo Testamento usa una variedad de nombres para Jesús. Se lo llama el Hijo de Dios, pero también el Hijo del Hombre o el Mesías. Centenares de veces se hace referencia a Jesús como el Señor. Esta palabra, que inicialmente era bastante general en su aplicación, llegó a ser altamente significativa para los primeros cristianos. El emperador romano pretendía ser divino y quería que se dirigieran a él como el Señor. Confesar que Cristo era su Señor máximo, en vez de que lo fuera el César romano, no era sencillamente expresar una opinión. Literalmente, podía ser un asunto de vida o muerte. Los que vivían en el Imperio Romano debían tener tan solo un curios, señor, y aplicar este título a cualquier persona que no fuera el emperador bien podía terminar en tortura y muerte. Así que se necesitaba fe y un discipulado consagrado para llamar Señor a Jesús. Pero hoy tampoco es cosa pequeña llamar a Jesús nuestro Señor, y realmente decirlo con toda intención. Si Él es nuestro Señor, Él es el soberano sobre nuestra vida entera, sobre todo lo que decimos y hacemos. ¿Cuál es el elemento clave que revela cuán genuinamente llamamos Señor a Jesús? Mateo 7:22-23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Una cosa es llamar a Jesús nuestro Señor y nuestro Dios, y profesar fe, amor y lealtad a Él. Pero otra cosa es realmente vivirlo. Jesús fue claro. Nuestra fidelidad a Él se manifestará por medio de nuestra obediencia a Él y a sus mandatos. De hecho, la palabra para maldad en Mateo 7:23 significa ilegalidad. Sin dudas, un verdadero seguidor de Jesús, un verdadero discípulo, obedecerá sus mandamientos. Juan 14:15. Trata de imaginarte cuán diferente sería nuestra iglesia si cada uno de los que profesan seguir a Cristo fuera verdaderamente un discípulo de Jesús. ¿Qué diferencias veríamos, aunque no podemos cambiar a otros? ¿Qué diferencia producirías si tu vida fuera de real conformidad con la voluntad de Jesús?